Hola, hola, ¿cómo están? Les habla su amigo Carmix y esto es la primera transmisión de El Café de Westeros. El Café de Westeros en su versión, podríamos decir, Carmix nos cuenta, como le gustaría llamarlo a mi hermano, ya que, pues mi hermano no quiere ver esta temporada de Game of Thrones, ¿verdad? Esto que están viendo en la pantalla no es el capítulo, porque supongo que me censurarían o me quitarían de aquí si es que paso todo el capítulo completo, solamente el intro, para darle un poquito de vista. La realidad es que todavía no estoy muy seguro cómo vamos a estar manejando esto, pero bueno, gracias a quien me está siguiendo. Y bueno, ¿qué me pareció este capítulo de la nueva temporada de Game of Thrones? Pues para empezar hay que decirlo, estamos en terreno completamente desconocido. La verdad es que no sabíamos exactamente qué iba a pasar ahora, ya que como ustedes saben, si no lo saben, pues bueno, ya se lo estoy contando. La realidad es que se acabó los libros. George R. R. Martin no ha escrito más. No tenemos fecha para cuando salga el sexto libro, que sería The Winds of Winter, si mal no recuerdo el título. Y pues en lo que sale el libro, mi hermano decidió no ver la serie, así que por eso estamos haciendo ahorita este especial de El Café de Westeros, pero pues yo solito. ¿Qué me pareció el capítulo? No sabía qué esperar. Honestamente, no sabía qué esperar de este capítulo. Creo que tiene una progresión lógica respecto a lo que vimos en los capítulos pasados, ¿no? En la temporada 5. Ah, por supuesto, desde luego va a haber todos los spoilers. O sea, spoilers por mayor. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? No podemos evitarlos porque pues de eso se trata precisamente la serie. Entonces, pues, si no han visto el último capítulo, pues la verdad ni sigan esa transmisión porque pues va a haber todos los spoilers. Pero bueno, como les decía, creo que este capítulo tuvo una progresión lógica respecto al como nos dejó el capítulo anterior, el último capítulo de la temporada número 5. Básicamente este capítulo fue de introducción a todo lo que los cliffhangers, ¿no? Sobre todo el tema de Jon Snow. Yo creo que lo de Jon Snow, como dice aquí el Burbu, saludos al Burbu. Yo creo que sí esperaba un poco más, pero la historia no está acabada, ¿no? Lo que pasó al final con Melisandre, pues no sé exactamente por dónde vaya. Eso es algo que no habíamos visto. No habíamos visto en los libros, hasta donde yo recuerdo, que Melisandre tuviera esa forma. Y pues que de alguna manera. ¿Qué tal, Amra? ¿Cómo estás? No se había visto de que en los libros tuviera esa forma o que fuera una mujer vieja. No sé si la joya con la que se quitó del cuello es lo que la mantiene joven, no lo sabemos. Hay mucha magia por ahí, con el tema del dios de la luz, el Ralor, etcétera. No sabemos exactamente por dónde va. Lo que sí puedo decirte es que, bueno, sí esperaba un poco más del tema de Jon Snow. Yo creo que no está muerto. Sería. Bueno, como no estamos ya en el guión que escribió George R. R. Martin, es muy posible que los productores digan, ¿sabes qué? Vamos a complacer un poquito a la gente y en ese sentido, pues nos den lo que muchos queremos, ¿no? Que Jon Snow reviva, aunque dudo mucho que se vayan por la salida fácil de convertirlo ya en el héroe de la historia, ¿no? Creo que todavía queda mucho por delante, quedan 12 episodios más para ver qué van a hacer con Jon Snow. De hecho, el plan que tiene Ser Davos de ganar tiempo y ver qué hacer con los guardias que estaban a favor de él, que protegían a Jon Snow, pues no sabemos qué va a pasar. Entonces, ahí esa trama dudo mucho que esté resuelta en el corto plazo. Otro punto, el punto de Arya, ahora que me estoy acordando, el de Arya, es apenas una escena muy breve en la cual, pues lo que estamos viendo es que básicamente está entrándola como tipo Daredevil o algo así. No hay mucha. Desarrollo de ese personaje todavía. Lo que vemos con Daenerys, de hecho, en los libros, en el quinto libro, exactamente termina cuando Daenerys Targaryen es rodeada por el nuevo Khalasar. No sabemos de ahí qué iba a pasar. Lo que aquí asumimos es que es encontrada de acuerdo a esta historia en la serie, es que se lo lleva a este Khalasar, lo llevan al nuevo Khal, que es el Khal Moro. Y se la presentan, y ella al decirles que ahora es la nueva, que era la esposa de Khal Drogo, pues al ser su viuda, y eso lo establecen perfectamente en los libros, o sea que ahí creo que está muy bien adaptado. Lo que dice es que una viuda de un Khal, pues tiene que llegar o pasar el resto de sus días con las otras viudas en Baes Dorrak, ¿no? Donde tienen pues, todo su centro de poder los Dothraki. En ese sentido, pues, por cierto, aguas con perdón por mis perritos que están ladre y ladre, pero una disculpa. Son los sabuesos de Ramsay Snow, por cierto. Ramsay Snow. Todo ese tema con Ramsay Snow creo que está, ¿cómo decirlo? No sé exactamente qué pensar. Creo que el plan no le salió. Le está yendo el tiro por la culata. Y precisamente cuando todo le iba mal, pues se pone peor. Porque por fin, para bien de Sansa Stark, pues Brienne de Tarth hizo pues lo que tanto esperábamos, ¿no? Que ahora sí cumpliera su promesa y protegiera a Sansa, pues después de haber tenido infructuosos intentos en el pasado, ¿no? Eso aparte creo que me gustó. No sé por dónde vayan con lo de Theon. Toda esa trama de Theon, Sansa, es completamente nueva. No sabemos cómo va a estar. Creo que esa interacción está muy interesante entre Sansa y Theon, porque pues es una enemistad que en el libro pues queda sin resolver, ¿no? Se vuelven a encontrar, de hecho, durante pues prácticamente todo lo que va de los 5 libros. Esa parte pues no sé todavía qué pensar de ella. Quizá lo que más me gustó, podría decir que quizá es la interacción que hay entre, ¿cómo se llama? Bueno, el Lord Frenson, Sir Jorah Mormont y Daryon Aharis. Que pues ahora van a buscar a Daenerys, entonces pues tienen que hacerse aliados de alguna manera, ¿no? Por aquí el Burbo dice, nos dice, por fin se le va a hacer a Sansa que alguien le obedezca. Pues sí, digo, además Brienne si algo se caracteriza es por ser exactamente eso, es obediente, es leal, no traiciona aquí al personaje. Podrick Payne, por su parte, pues está creciendo como no lo vemos crecer en el libro. Es más bien un personaje semicómico, semi lastimero en el libro, y aquí pues empieza a ser más importante porque pues tiene ya tiene una participación mucho más importante como escudero. Creo que esa parte está bastante bien, como decía, la parte de Jorah Mormont y la parte de Daryon Aharis bien. El hueco de poder que deja Daenerys en en Meereen está muy bien. Creo que esa parte me gustó mucho y de cómo lo están solventando, y nuevamente cómo Tyrion tiene que pues salir al quite, como alguna vez lo hizo en King's Landing. Repetir aquí esa función de ser el poder detrás del trono y poner algo de orden. Afortunadamente tiene a su lado a Varys the Spider con todo el tema que trae de espías. O sea, si algo necesita ahorita Tyrion es información, y Varys pues tiene precisamente eso y tiene el conocimiento sobre todo del lenguaje, que el lenguaje es algo que el Valyrio no lo domina. Y pues, ¿qué le va a hacer? Creo que esa parte funciona, va a ser interesante. Me gusta cómo está funcionando. Siempre es un gustazo ver a Tyrion Lannister, de mis personajes favoritos en la serie, definitivamente. Y pues, ¿qué más? Pues bueno, creo que básicamente eso lo resume. Bueno, todo el tema de claro, Oberyn Martell, bueno, Quentin Martell, el hermano de Oberyn. Tiene un final muy diferente a como lo encontramos en los libros. De hecho, toda esa parte de Dorne es muy distinta. La Sand Snake, o las favorito de todos, el Chaparro, claro, que es el favorito de todos, como aquí nos dice el Burbu. Todo el tema de las Sand Snakes es muy diferente, por lo que vemos ahora, se hicieron con el poder, con el control de Dorne. Y eso, pues no sé qué tan bien o mal pueda hacer para el reino y para lo que se avecina. Estoy segurísimo que una guerra entre los Lannister, o lo que queda de ellos, y los Martell es algo que se va a venir en esta temporada. No sabemos exactamente cómo vaya a acabar, pero se antoja. Dentro de todo, creo que las actuaciones estuvieron bien. Cumplen. Quizá por el hecho de que estamos ante una historia completamente desconocida, pues da nervio para los que seguimos los libros y que sabemos un poquito de. Pues otros puntos que no se tocaron. Hay toda una trama que dudo mucho que ya tomen, que es casi todo el libro 4, que es acerca de de los Greyjoy y de todo lo que ocurre en las Islas de Hierro. Entonces, dudo mucho, de veras dudo mucho que vaya por ahí, que retomen eso. Daría mucho material, la verdad es que daría material para más temporadas. Pero les soy honesto, son puntos que están bien en el libro, pero que en la serie de televisión entiendo por qué los dejaron por fuera, ya que no era quizá lo más óptimo, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está. Eso es el primer capítulo de la sexta temporada de Game of Thrones. Y pues gracias a los que me estuvieron siguiendo. La verdad, todavía no sé exactamente qué. Pues es la primera vez que hacemos esto por Periscope. Mi hermano no quiso entrarle, porque no quiere spoilearse. Y pues ojalá que les guste. A ver, ya próximamente veremos cómo, pues qué más hacemos, ¿no? ¿Qué más le podemos poner para hacerlo un poquito más entretenido? Y desde luego lo avisaremos con tiempo. Esto surgió literalmente hace 10 minutos. Tomamos dice por aquí el burbu, algo de reseñas. ¿Y por qué no? Como les decía, pues esto, la decisión la tomamos hace unos 10 minutos. Entonces, pues es un primer experimento. Espero que les guste. Y pues nos estamos escuchando próximamente en el Café Comiquero.